lo hago igual pero distinto. No acepto aplausos por compasión. Pausas que se pagan y superan los versos de mi canción. Yo lo hago igual pero distinto. No acepto aplausos por compasión. Tú asesinaste en aquel momento toda la ilusión.